cómo andás vos y toda tu audiencia. Saludos para todo ello. Ahí y está. Tu equipo ahí de trabajo. Perfecto, Pedro. Siempre es un gustazo tenerte al aire. Y bueno, para empezar a hablar, estaría bueno aclarar esto del bono que se había prometido hace mucho, Pedro, y que recién aparentemente empieza a aparecer. Contanos un poquito cómo está ese tema. De acuerdo a las noticias que hemos venido teniendo y que vamos viendo a ver quién está cobrando el bono y quién no está cobrando el bono, se empezaron a pagar algunos compañeros están recibiendo el bono, pero hay muchos compañeros que no lo están recibiendo. Ahí está. O sea, uno por ahí tiene noticias de que en el hospital era hay mucho más gente cobrando el bono y en el hospital Maverná hay una diferencia abismal de compañeros que no están cobrando el bono. Por los comentarios y las noticias que uno por ahí va recabando, va teniendo, no han entrado todos los pedidos. Podido ser ingresados y el compromiso es que ingresen todos. El compromiso a nivel de un problema de quit o quill, ¿no es cierto? En las cuales no estaba bien cargado con respecto a lo que había en provincia con con cada hospital. Entonces, en algunos casos entraron y en otros casos muchos compañeros no han entrado. El compromiso es, de acuerdo a lo que me han dicho recién hace un rato, es pagarle a todos. Pero vamos a seguir teniendo demoras. O sea, van a cobrar algunos el bono de 5.000 ahora, que corresponde al mes de abril, y dentro de unos días van a cobrar de mayo. Van a seguir estando pendientes aquellos que no ingresaron, en los cuales en un hospital son muchos, en el hospital Maverná. Después tampoco han ingresado, que también se están haciendo los trámites, también hubo el tema, por ejemplo, de los centros de salud. Porque el bono dice que tiene que ser con internación. El decreto dice que para poder cobrar el bono tiene que ser con internación. Tenemos el caso del Carrillo, que los compañeros del Carrillo están en ese problema, junto con los compañeros de Constitución. Ahí está. Pará, Pedro, te interrumpo acá. El lugar, para los que le corresponde el bono, el lugar, el espacio, tiene que tener lugares de internaciones, así. Perfecto. De acuerdo a lo que dice el decreto. Nosotros del gremio consideramos que al bono lo tienen que cobrar todo, porque el riesgo lo corren todos los compañeros de salud, no solamente los que tienen internación. Y te explico por qué, porque la primera atención es la atención primaria, ¿no es cierto? Que es en los centros de salud, ya sea tanto nacionales como provinciales como municipales. Eso es claro. O sea, cuando vos tenés un caso de fiebre o algún problema dudoso, al primer lugar donde van los compañeros, o sea, la población es a la atención primaria, que es a donde caen justamente a los compañeros de donde trabajan los centros de salud, el caso del mismo Carrillo, el mismo Constitución, el barrio Constitución, el centro de Constitución abarca mucha parte de la población. Antes de llegar al hospital Maverná están pasando por esos lugares. Nosotros consideramos que todos los compañeros tienen que cobrar el bono. El compromiso está en que están haciendo las tratativas para cobrar. Por eso es nuestra preocupación y por eso es que nosotros acompañamos en todos los reclamos, lo que sea los compañeros de salud, como lo venimos haciendo desde hace tiempo. El reclamo del bono lo venimos haciendo hace bastante, ¿no es cierto? Y ayer se tomó medida de salir con pancartas pidiéndole al gobernador de que haga lo posible, que haga los trámites mediante su funcionario, ¿no es cierto?, que gestione para que todos los compañeros de salud cobren el bono. Perfecto. Sin excepción. O sea, los compañeros de salud, justamente, los que están, como se dice, al frente de esta batalla, son los que no están recibiendo una recomposición salarial. Estoy hablando en general, ya sea también el compañero que trabaja en una administración, por ahí dice, no está en contacto directo, está dentro de un efector donde hay la problemática es muy grave. Y sabemos que últimamente están saliendo nuevos casos, no sé. Sí, la verdad que terrible. Bueno, acá llega el mensaje ya, la Salita de San Agustín te acompañan en esa decisión, dice Salita del Nebel, también están mandando mensajes, Pedro. Así que la gente obviamente que ve esto con preocupación, que no se contemple estos lugares, ¿eh? La verdad que ahí coincidimos. No, coincidimos totalmente, uh-huh. Es imposible que no se considere, o sea, a la salud primaria. Uh-huh. Gran, o sea, sí, un error, nos diríamos. nos estamos olvidando del doctor Carrillo cuando no le demos tanto valor como corresponde a la salud primaria. Ahí está. Pedro, ¿cómo está el escenario? Ayer se conocieron nuevos números del INDEC, obviamente, de la inflación. Obviamente es un escenario complicado porque algunos dicen que los números son mayores y que se pierde poder adquisitivo. ¿Cómo está en el tema del pedido de aumento y el que se abre la discusión salarial? ¿Cuánto fue la inflación? Te lo pregunto acá. 1,5 marcaron en el promedio de inflación, pero poner en la parte alimenticia pisa los 7. En la parte alimenticia han aumentado las cosas un montón. Seguro. O sea, una de las cuestiones que nosotros venimos argumentando desde hace años, uh-huh. que por ahí se toman inflaciones cuando realmente tenemos que más del 70-80% del salario de los trabajadores en este momento es para abastecerse en el tema alimentario, porque así, más del 80% del salario va a la alimentación, es justamente ahí donde más aumento ha tenido los costos, ¿no es cierto? Seguro, seguro. O sea, lo que es la parte alimentaria. Uh-huh. Pedro, ¿y eso cómo está con el gobierno de la provincia para que haya una apertura de la discusión salarial, bueno, o por lo menos una paritaria? Nosotros venimos solicitando desde acá de la seccional Concordia y después se juntaron a nuestro compañero más y también del Consejo Directivo Provincial una apertura de paritaria. Nosotros consideramos que una apertura de paritaria se tiene que dar porque ya hace 6 meses que los compañeros no reciben ningún tipo de aumento. Cuando se estaba comenzando a charlar del tema paritario, que fue en marzo, a principios de marzo, mediados de marzo, que se corta todo por el tema de la pandemia. Uh-huh. Por el tema de la pandemia esta, de la cuarentena que con justa razón se manda a hacer, bueno, creemos que ya es hora, ya hace bastante lo venimos diciendo, que es hora de que nos podamos juntar en paritaria, porque uh-huh. nos podemos juntar posiblemente entre familiares ahora a comer un asado o a juntarse a hacer un pequeño brindis o un cumpleaños con 10 personas y todavía no es posible que no nos podamos juntar los dos gremios mayoritarios que son los que participan en la negociación de paritaria más los representantes del gobierno provincial. Uh-huh. O sea que tranquilamente con 6 o 7 personas se podían juntar, más vale que preveniendo todo lo que corresponde los protocolos para poder hacer una reunión, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, que se podrían empezar a charlar el tema de el aumento salarial. Nosotros, de la seccional Concordia, le solicitamos al gobernador un aumento que salga por decreto del 14%, eso lo solicitamos para más o menos el mes de marzo, porque marzo o abril solicitamos un aumento del 14% y que sea retroactivo. Uh-huh, porque con el poder adquisitivo que habíamos perdido el año pasado y con lo que estamos perdiendo de este año, nosotros consideramos que lo mínimo es un 14%. Estoy hablando que a eso nosotros lo pedimos en marzo de este año. Seguro, seguro. O sea que ahora ya estamos a mediados de junio. Uh-huh, uh-huh. O sea, estamos, sí, hoy es día 12 de junio. Uh-huh. O sea que ya estamos corto con el pedido que veníamos haciendo. Uh-huh. Porque, aparte, por los mismos dichos del gobernador, en su momento ha dicho, no hace mucho, hará 15 o 20 días, que la provincia de Entre Ríos está en funcionamiento en un 90%. Uh-huh. Ahí está. O sea, si económicamente está en un 90% el funcionamiento de la provincia, creemos que es justo que haya una apertura paritaria para los trabajadores, para todos los trabajadores provinciales ¿no es cierto? Que corresponde que tengan un aumento salarial. Seguro, fuera sí. de lo que es el bono y fuera de lo que es fuera de lo que es lo que le han dado a los compañeros cocinera y fuera de lo que le han dado a los compañeros CONAF y tanto a los compañeros que son de la fuerza, ¿no? Uh-huh. Pedro, teniendo en cuenta que ayer por el tema del bono puntualmente hubo ciertas manifestaciones con respecto al tema de paritaria, ¿se analiza algún tipo de medida? Porque en algunos casos obviamente se siente el enojo de alguna manera por parte de la pérdida del poder adquisitivo. ¿Se analiza? ¿Te llega el comentario ese? Sí, nosotros de la sesional Concordia, estando yo presente, yo la semana pasada hice reuniones con delegados de salud. Ahí está. Por esta cuestión, ¿no es cierto? Pero también en general tratamos también el tema de las paritarias. Nosotros fuimos haciendo reuniones pequeñas, porque uno cuando hace la reunión de delegados generalmente lo hace una reunión de delegados con todos los delegados y son alrededor de 40 o 50 personas. Seguro. Entonces tomé la modalidad de hacer primero con un hospital, después con otro, y así fui haciendo durante toda la semana pasada. Seguro. La reunión, y ahí tiraron las ideas de cada uno, y lo que se hizo esta semana fue lo que se concertó entre todos para hacer estas medidas que fue que se vea que los compañeros no están conformes con lo que está pasando en salud ni tampoco en otros. También tenemos la problemática de los compañeros casinos que están cobrando alrededor del 50% del salario. Uh-huh. Sí, es terrible. Tenemos casos que son realmente complicados. Uh-huh. Pedro, decime. ¿Qué me ibas a decir? Y otra cosita que no quiero que se me escape también, cuando nosotros decimos que hay ajuste del Estado provincial hacia los trabajadores, algo me como de que en este momento, hasta el día de hoy, lo digo, nosotros, porque no sé qué es lo que puede pasar el día de mañana, consideramos que las profilácticas se tendrían que haber dado, ¿no? Porque es un derecho adquirido, es justamente es una licencia que se da dos veces al año, es una licencia que el compañero la toma para un descanso mental más que para otra cosa. Y si no se le dio la licencia, que se le podían haber empezado a dar en mayo y junio, que ya posiblemente a esta altura tendríamos más del 60 o 70% de haber tomado la licencia los compañeros, esto se complica, tenemos muchos recargos sobre los compañeros porque hay muchos que se han adherido también al tema del problema del COVID-19, ¿no es cierto? Y entonces no van a trabajar y el recargo está cayendo sobre muchos compañeros que posiblemente hasta en algunos efectores costado hasta la licencia y los francos. Seguro. O sea, estamos teniendo un personal en salud que se va a terminar agotando mucho, y eso es lo que nosotros no queremos de la sesionada de Concordia, que se ocurra. Hubiese sido preferible tener los compañeros en buenas condiciones, porque en estos momentos hay muchos compañeros y uno lo siente y lo conversa, porque los compañeros que han ido, los delegados, te comentan de que los compañeros están cansados, que algunos hacen doble jornada porque no hay suplente, entonces se suspendieron la suplencia y consideramos que no es momento de hacer ajustes en suplencia, porque si no los que están en la planta siguen con una carga horaria muy alta y eso no es favorable para ni para ellos principalmente, ni para los compañeros que de último se van a atender a los hospitales. Ahí está. Bueno, eso te iba a preguntar justamente y le iba a sumar la pregunta de cómo está el tema de elementos que tienen que tener el personal de salud justamente en este escenario de una pandemia. ¿Eso cómo está? El tema de contar con elementos de higiene que le provea obviamente el Estado provincial en este caso. ¿Cómo está? Al principio hubo quejas de todos los compañeros. Ahora las quejas no son tantas. Por ahora los elementos están. Los elementos se encuentran. Yo calculo que si la situación, porque como te decía hoy, hasta el día de hoy, nosotros considerábamos que las profilácticas se tenían que dar. Seguro. No te digo mañana porque puede ser de que el día de mañana esto se agrave, ¿no? Como ha ocurrido en otros lugares de la provincia. Sí. Y se los necesita a los compañeros para estar al frente como están hasta ahora. Sí, hubiese sido muy importante que la hayan dado, hubiese dado, por lo menos hubiésemos tenido ya la mitad del personal, o capaz más de la mitad del personal con esa licencia y con las condiciones de laburar lo mejor posible. Y con el tema de los insumos, generalmente ahora son pocos las quejas, ¿no? Como fue al principio, que eran muchas las quejas. Quedó más que claro, Pedro. Yo, como siempre, agradecerte. Esperemos que no haya, que no se propague este virus acá en la ciudad de Concordia, porque no sabemos cómo estamos ahí sí para tener insumos, porque los insumos esos van a tener que ser todo descartable y mucho atender el tema de que se nos instale la pandemia en Concordia. Creo y tengo fe y creo yo que esto no va a ocurrir en la ciudad de Concordia, esperemos que sea lo menos posible toda la población, y en lo que respecta a uno que siempre está al frente de los compañeros de salud, que ven la problemática y que muchos compañeros uno lo siente con mucho temor, por eso y que es algo normal que la gente tenga temor, tanto por ellos mismos como por su familia. Todos tienen padres, todos tienen abuelos, o sea que es complicado. Ahí está, sí, la verdad, pero ese es el mensaje, Pedro. La verdad que muy claro, te agradezco mucho como siempre, Pedro, y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. No hay problema, cuando quiera nomás, a sus órdenes. Perfecto, ahí está, Pedro.